Iniciamos nuestra programación, nuestro programa de esta tarde, escuchando a la banda quiteña Björn Borg y su canción Submarino, que está incluida en su álbum Muerte Súbita del año 2012. Muy bien, y esta tarde continuamos con nuestros especiales de las historias de la Copa del Mundo, con ese toque social y político que nos caracteriza, y hoy nos toca hablar sobre lo acontecido en Francia 1998, en edición realizada en el país europeo. Entre las características, entre las novedades, pues hubo varias, ¿no? Una de ellas principalmente fue todo esto referido a la práctica deportiva, ¿no? Y uno de ellos fue precisamente el aumento de selecciones, se pasó de 24 a 32 combinados nacionales, cosa que se mantiene hasta hoy día y que podría cambiar en el futuro. Esto permitió que equipos como Jamaica, Japón, Sudáfrica, Irán o Túnez debutaran o regresaran muchos años después a la competición. El campeón, el que se quedó con la corona en este certamen, en esta copa, fue la selección de Francia, logrando de esta forma su primer título. El subcampeón fue Brasil. Croacia, después de realizar una gran campaña y sorprender a muchos, terminó en la tercera posición, y la selección de Holanda, la naranja mecánica, con jugadores como Dennis Bergkamp, con Patrick Kluivert, Philippe Cocu, acabó en la cuarta casilla. El goleador del campeonato mundial fue Davor Šuker, el croata, que registró 6 anotaciones. Mientras que el Balón de Oro, el premio al mejor jugador del torneo, se lo entregaron a Ronaldo Nazario da Lima, más conocido como Ronaldo. Y precisamente, eso todo en la parte deportiva, y nuestro primer bloque los vamos a dedicar precisamente al ganador del Balón de Oro de aquella copa. Nos vamos a referir al gordo Ronaldo, al fenómeno, como lo llamaban al delantero brasileño, que jugó en grandes equipos como el Inter, el Milan, el Real Madrid, el Barcelona, jugó en el PSV, debutó en el Cruzeiro de Brasil, una carrera amplia y trayectoria, y fue hasta el 2014, el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 15 tantos, pero en esa edición lo superó el alemán Miroslav Klose. Y vamos a hablar de Ronaldo, ¿por qué? No porque fue solamente el mejor jugador de aquella copa, así elegido por los organizadores, sino porque Ronaldo vivió una de las cosas más complicadas y que por poco le cuesta la vida, ¿no? Y ahí volvemos a la referencia que el fútbol no solo es eso, el juego, sino que hay muchas cosas que están por detrás: el ambiente social, la parte económica y la parte política. Ronaldo explicaría luego que soportó todo lo que vivió en Francia, precisamente porque quería dar esa demostración de que era un gran jugador, sobre todo, y darle una alegría al pueblo brasileño. Iniciamos pues entonces con Ronaldo y leemos una crónica, ¿no? Unas declaraciones de el ex lateral de Brasil y del Real Madrid, Roberto Carlos, ¿no? Él contaba que ese día estaba tan desesperado que empezó a gritar que Ronaldo se muere, porque vio a su compañero de habitación tirado en el suelo. Faltaban 24 horas para que se dispute la final de la Copa del Mundo de 1998, pero todo eso en ese momento iba a pasar a un segundo plano. Quizá incluso hasta un tercer plano, ¿no? Uno dice, la vida de un deportista debe estar por encima de todo y ante todo, ¿no? Y precisamente Ronaldo se estaba muriendo. El lateral del Real Madrid en aquel año 1998 gritaba de forma desesperada y entre lágrimas mientras corría por el pasillo sin saber qué hacer. Estábamos acostados cuando escuchamos los gritos de Roberto Carlos, cuenta Edmundo, miembro de la delegación de Brasil. Corría a su habitación y vi a Ronaldo retorciéndose en el suelo. Se golpeaba los brazos contra las piernas y de su boca salía espuma. Hacía un ruido muy extraño, como de querer respirar y no poder. Llegó César Sampaio, agarré fuerte a Ronaldo y él le sujetó la lengua. Un segundo después llegaron los médicos, agregaba Edmundo en su relato. el susto pasó, Ronaldo no murió, seguía vivo, y después de muchísimo tiempo inconsciente, volvería a estabilizarse en esas horas previas a la final de la Copa del Mundo. ¿Qué le había pasado? ¿Qué había ocurrido con el principal delantero de aquella Copa del 98 para Brasil? Pues se han dicho varias teorías, se han argumentado distintas situaciones sobre este tema, y más aún cuando después del arribo de Brasil con el segundo lugar tras perder la Copa, lo vieron bajándose del avión, tambaleándose, teniendo que sujetarse en las barandillas. Entonces se especuló mucho con la historia de Ronaldo, que si había sido un ataque epiléptico, que si había sido un desvanecimiento fruto de la elevada presión a la que estaba sometido. En fin, fueron varias las historias que se tejieron alrededor del tema de Ronaldo Nazario de Lima. Recientemente, y traemos a colación para este programa, Bruno Caru, cardiólogo que se encontraba en la selección brasileña, afirmó que todo lo que aconteció ese día se trató de un problema cardíaco. Ronaldo estaba en la cama siguiendo una carrera de Fórmula 1 y una inclinación artificial del cuello comprimió el glomus carotideo, un órgano responsable de regular el ritmo cardíaco y la presión arterial. La frecuencia cardíaca tuvo una caída que le provocó el desmayo y las convulsiones, aseguró Caru. Sea como fuere, Ronaldo, hay que decir, estuvo cerca de perder la vida a solo 24 horas de la final de la Copa del Mundo de 1998. Un partido que Ronaldo al final terminó jugándolo, o por lo menos estuvo en el terreno de juego y perdió la Copa, ¿no? Y ahí también se despertó mucha polémica, se criticó mucho a los árbitros, ¿no? A la delegación médica de Brasil, a los mismos compañeros, al cuerpo técnico por haber permitido que un jugador que estuvo cerca de la muerte, que tuvo un ataque cardíaco, juegue al siguiente día, después de haber sufrido una descompensación bastante dura. No lo tomaron así en cuenta, no lo consideraron la gente de los miembros de la delegación de Brasil, y Ronaldo terminó jugando aquel compromiso. Además, el mismo jugador confesaría algunos años más tarde que él había aceptado jugar sabiendo las condiciones a las que se sometía, y que aunque perdieron el mundial, agregaba, yo gané otra copa, gané la copa de la vida, declaraba Ronaldo. Brasil para ese partido llegaba siendo la favorita, a pesar de tener estos inconvenientes que nos iban a saber hasta mucho después, pero todo ese capítulo, toda esa historia, falta de 24 horas de la final, pues cambiaría el destino de aquel compromiso y determinaría también, no sé si ayudaría, pero sí fue determinante o un punto extra para que Francia se quede con aquella Copa del Mundo. Ver a Ronaldo, la imagen de él llegando al hotel, temblando, y sus supuestas dolencias quedaron enmarcadas en todo el equipo, que quizá no se sacó esa idea durante la gran final disputada ante los franceses. Hay que decir que en aquel compromiso, además, los galos jugaron de una forma extraordinaria, contando con Zidane en un gran nivel, jugando exquisitamente el volante del Real Madrid, y precisamente con cabezazos de él iban a lograr el 1-0, y antes de irse al descanso ya ganaban por 2 goles de diferencia. En el complemento llegaría la tercera anotación y Francia se quedó con la Copa del Mundo. ¿Influyó? ¿No influyó? Quizá nunca sabremos, ¿no? No tenemos el poder de decir qué hubiese pasado si Ronaldo estaba ese día en el 100% de sus capacidades, pero sin duda alguna que el fútbol le daría una revancha a este jugador. Hay que decir que Ronaldo declaró también que todo esto, toda esta decisión de jugar, también la aceptó porque quería darles alegría al pueblo brasileño y demostrar que un jugador de clase humilde, como la de que él venía, de una sociedad tan baja, olvidada como la que él había participado, también podía ser triunfadores y darle una alegría que muchos no podrían darle a su país natal, a su Brasil querido explicaba Ronaldo sobre aquel acontecimiento del 10 de julio de 1998. Antes de seguir con nuestro programa, vamos con nuestro segmento de relatos deportivos. Hoy les hemos traído dos relatos deportivos, vamos a dejarles el uno en este momento y luego venimos con la siguiente parte de nuestro ritual deportivo. Aquí está Pepi, coloca el centro, Pepi, ¡sirá! Cabezazo, como el otro día era distinta la característica, aquel de Kluivert, le hace el otro gol de cabeza a los brasileños, Zidane de un tiro de esquina, qué bien se eleva sobre Leonardo, mete el bochazo, y Francia está arriba 1-0. Pegar cerca de Fier el centro. ¡Oh! Notado que en el tiro de esquina anterior nunca lo había tomado a Zidane tratando de cambiar. Esta vez Zidane, que se mueve desde afuera hacia adentro en los tiros de esquina, lo dejó a Leonardo en el camino y cuando Dunga lo quiso tomar metió el cabezazo. Fantástico, gran figura Zidane de la final. Dos cabezazos espectaculares. Manu Garrí con la pelota, le pica Petit, lo tiene cerquita a Villa. Villa para Petit, se va el tercero, se viene el tercero y está ¡gol! Escuchábamos precisamente el relato de las anotaciones con las que Francia venció a Brasil 3-0 en la final de la Copa del Mundo de 1998 y se quedó con el título. Y este bloque, antes de irnos a la pausa, pues nos vamos a referir precisamente al campeón, por eso escuchábamos los goles de aquella jornada magistral, ¿no? De aquella jornada histórica para el balompié francés. Y no solo tenemos que hablar de Zinedine Zidane, por su particularidad, por su genio, por su calidad como futbolista, un excelso de mucha clase, sino también hay que hablar de la selección francesa, ¿no? De todo el equipo y todo lo que resulta y el impacto que tiene para la sociedad de ese país. Desde el siglo XX a inicios del siglo XX, pues Francia fue un país acogedor de emigrantes, ¿no? La dictadura en países como España, Italia y Portugal, y el tener varias colonias repartidas por el planeta o el simple hecho de buscar una vida mejor, hicieron que Francia cuente con 4,5 millones de inmigrantes y que alrededor de 1 de cada 4 franceses sea de origen extranjero, situación que se mantiene hasta hoy en día, en menor o en mayor situación, pero se mantienen estos datos. Y es bastante importante esta referencia, esta estadística, porque se refleja en el fútbol. Hay que decir, sin ir más lejos, que en la Copa del Mundo de 1998, de los 22 jugadores que integraban la selección de Francia y que se coronaron campeones del mundo, solo 8 eran de padres franceses, papá y mamá francés. La mayoría, o bueno, ellos los 8 que tenían papá y mamá francés son Fabien Barthez, Charbonnier, Le Bouef, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Emmanuel Petit, Dugarry y Guy Barch. El resto de los integrantes del equipo eran nacidos fuera de Francia o descendientes de inmigrantes, lo que no impidió que con el paso de las victorias toda Francia se emocionara con su equipo como nunca. Hay que mencionar también, ¿no?, que toda esta clase de situaciones hicieron que precisamente en Francia el apoyo a la selección no sea el mejor, que el seleccionado no sea tan apreciado para representarlos, no tenga la acogida del público y sobre todo el apoyo. Pero con el paso de los partidos, pues la selección de Francia, a base del esfuerzo y a base de los buenos resultados, pues se fue ganando el cariño de su público. Para llegar a la final de su primer mundial, pues la selección de Francia tuvo que superar rivales bastante difíciles como Paraguay, un partido histórico, emotivo, quizá no tan bien jugado, pero eso sí, emotivo, ¿no?, por cómo se definió con Paraguay defendiéndose bien y con el gol de oro. En ese momento había el gol de oro marcado por Laurent Blanc. También la selección de Francia en este torneo eliminó a Italia en la tanda de penales y también a Croacia cuando tuvo que remontar un gol en contra de Davor Šuker. El caso más importante de todos estos jugadores, este caso que les estamos planteando, de todos los jugadores franceses que integraron este equipo pero que no eran nacidos exactamente en el país, pues es sin duda alguna Zinedine Zidane. Están otros jugadores como Thierry Henry, que tenía madre de Martinica, de la isla de Guadalupe, Lilian Thuram. Podemos nombrar a David Trezeguet, jugadores que fueron importantes para Francia, pero que no pertenecían precisamente y no habían nacido en el país galo, ¿no? Y el caso más importante, como les volvemos a repetir, es Zinedine Zidane, quien nació en suelo francés, pero su padre era de origen argelino. En 1953, contaba el padre de Zinedine Zidane, viajó a establecerse en París y buscó trabajo. 9 años después, el país norteafricano se independizaría de Francia, por lo que Zidane, el papá de Zinedine, no tuvo la oportunidad de regresar a su país, y en ese tiempo nacería Zinedine Zidane, su último hijo, su quinto y último hijo, que nació en Marsella el 23 de junio de 1972. Zinedine Zidane, elegido como el segundo mejor jugador francés de la historia por detrás de Michel Platini, expresidente de la FIFA, ex seleccionado francés también, es uno de los más queridos en su selección y en su país. Pero como decimos, Zinedine Zidane tuvo esa necesidad y tuvo la idea de jugar por Argelia, pero la Federación Francesa de Fútbol lo supo retener pronto, lo hizo participar en un torneo y lo mantuvo dentro de la selección de Francia. Y sin duda alguna que esto marcó un cambio en la historia de la selección de Francia, ganando la Copa del 98 y 2 años después la Eurocopa, además llegando en el 2006 con esa misma base de jugadores: Zidane, Makelele, Fabián Barthez, como les decíamos, el delantero Thierry Henry, llegando hasta otra final en Alemania, donde caería en los penales ante la selección de Italia. Y todos estos inconvenientes pues se fueron perdiendo a base del fútbol. Cuando la selección francesa jugaba, todos se olvidaban que no eran franceses de nacimiento, que no eran franceses puros, cosa que se dice mucho, se recopilan en varios textos, hay varios autores que mencionan, la sociedad francesa le reprocha constantemente a la gente que vive en este país y que no es 100% francesa, se quejan de esto, pero como vemos, el fútbol, esa otra arista, ese otro mundo que muchas veces se abre, pues permite estas reivindicaciones sociales, y a través del fútbol, pues esa selección francesa, que eran prácticamente la mayoría jugadores, como decíamos, solo 8 eran franceses puros, y los otros eran jugadores nacidos o de descendencia de migrantes, pues sirvió para esa reivindicación social de todo ese grupo dentro del país de Francia. Y por esto también hay que decir que antes del inicio de la Copa, pues

que pueda maltripearme. Hoy, hoy soy solo yo. Regresamos del corte escuchando a Ricardo Pita y su canción, bueno, llamada Canción para el Resto de los Días, lanzada en el año 2013. Muy bien, y dejamos atrás la Copa del Mundo de 1998 y llegamos hasta la edición del año 2002, también marcada por distintas polémicas, por distintos eventos, y uno de ellos precisamente tendría como protagonista a los países sedes. Hay que decir que el campeón de esta copa fue la selección de Brasil, consiguiendo su pentacampeonato. La selección de Alemania se quedó en el segundo lugar. Turquía se quedó en la tercera posición en una campaña histórica para el balompié turco. Y para hablar de la historia de del 2002, tenemos que decir pues precisamente que se desarrolló en Asia, y aunque dejó muchos destellos de magia, de buen fútbol, sobre todo con la selección de Brasil integrada por Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafú, una de las grandes selecciones que ha tenido Brasil en los últimos tiempos, pues hubo muchas polémicas, y más allá de los números y de las estadísticas, hay que mencionar, ¿no?, todo lo que aconteció precisamente en esta edición del 2002. Y es que por primera vez en historia, la FIFA decide llevar adelante lo que años atrás quizá era impensable, la organización de una Copa Mundial en dos sedes o una Copa Mundial compartida. La decisión tuvo varios conflictos, pues si se considera que organizar un Mundial ya implica contratiempos, organizar el mismo evento en dos sedes distintas pues sonaba bastante complicado. Como le explicó en su momento el inglés Kate Cooper, director de comunicaciones de la FIFA, el Mundial del 2002 no fue solamente la organización de un mismo evento en dos sedes distintas, sino también en dos países antagónicos. Según el propio Cooper, las diferencias entre ambas naciones posiblemente no se detectaron a simple vista por el mundo occidental, pero tanto Japón como Corea del Sur tenían y tienen hasta hoy en día una marcada animosidad histórica, podríamos decirlo así, un distanciamiento político bastante grande, una rivalidad económica, diferencias culturales e idiomas completamente distintos. Hay que recordar que en 1996, en el verano de aquel año, luego de que se presentaron las candidaturas, Japón y Corea del Sur lo hicieron de forma independiente. No lo hicieron al conjunto, ni unidos, ni porque pensaban hacer el torneo así, como tal, compartiendo sedes. Ambas naciones recibieron por primera vez la candidatura en conjunto, luego de varios años, de varias disputas, de varias reuniones entre los distintos dirigentes del fútbol de ambos países. El hecho de que Japón jamás había calificado a la Copa del Mundo provocó molestias en algunos y surgieron dudas acerca de los problemas logísticos para los fanáticos por las distancias entre los recintos. Por otra parte, la diferencia en el uso horario obligaría a los fans de otras latitudes del mundo a ver los partidos en las madrugadas durante las horas de trabajo. Al ser la primera Copa del Mundo realizada en Asia, muchos acusaron que la FIFA estaba buscando convencer y pagando favores políticos y tratando de beneficiar los intereses de terceras personas. Las quejas de este tipo, pues, tuvieron sus respuestas, ¿no?, por parte de los organizadores, quienes los empezaron a tachar a todos quienes se quejaban sobre esto de tener exigencias eurocéntricas y que la FIFA nunca se iba a arrepentir de realizar una Copa del Mundo en territorio asiático y en dos países diferentes. Se llegó a un acuerdo, Corea del Sur y Japón, pese a sus diferencias políticas, ideológicas, de cultura, pues decidieron llevar adelante el torneo. Y la FIFA, pues estuvo bastante feliz de que se realice este campeonato, pues estaba explotando nuevos mercados, como así lo llamaba Joseph Blatter, el entonces presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Al final de todo esto, pues la cultura de los fanáticos en Corea del Sur fue una grata sorpresa para muchos, incluso cuando el ánimo decayó, porque los japoneses en cambio fueron eliminados en los octavos de final por Turquía. Aún así, el proyecto de la Copa del Mundo se llevó adelante en aquel año 2002. El torneo duró 30 días, es decir, 3 días menos que en Francia en 1998, y apareció un protagonista interesante y muy importante hoy en día, que es la televisión, ¿no?, que empezó a transmitir ya los compromisos a través del satélite y todo por televisión por aire en la mayoría de los países y ciudades japonesas y en sistema de pago por pay-per-view, algo que hoy ya es bastante común. Las semifinales, el tercer puesto y la final se transmitieron únicamente por canal abierto en aquel año 2002. Dentro de todas esas polémicas se fueron subsanando ya con el desarrollo del torneo. La jornada inaugural del Mundial del Nuevo Milenio se jugó el 1 de junio del 2002 en Seúl, así como una de las semifinales y a la que la otra se definió en territorio japonés. La capital coreana también sirvió para dilucidar el tercer puesto, mientras que la gran final se desarrolló en territorio japonés en la ciudad de Yokohama. La selección de Brasil en aquella final venció 2-0 a Alemania, con dos goles del gordo Ronaldo, que tuvo su revancha después de todo lo que sufrió en 1998, después de casi haber perdido la vida 24 horas antes de la final ante Francia, pues tuvo su revancha y anotó los dos goles, el primero tras un error del portero Oliver Kahn, que finalmente le dieron la victoria a la selección de Brasil en aquella Copa del Mundo realizada en Japón y Corea 2002. Brasil logró su quinto título del mundo y Ronaldo fue la gran figura de aquel torneo. Y para el Ecuador también es especial este torneo, porque sin duda alguna marcó todo lo que se había luchado, todo lo que se había peleado, y se dio en aquel año 2002, ¿no? Quizá muchos no recuerdan, sobre todo los más jóvenes, que Ecuador nunca había participado en una Copa del Mundo y parece obligación estar sí o sí presente en los mundiales. Pero en 2002 fue la primera vez que Ecuador estuvo en un evento de esta categoría. Compartió grupo con la selección de Italia, con la selección de México y la selección de Croacia. Hernán Darío Gómez fue el técnico y encabezados por Alex Aguinaga como capitán, pues tuvo su debut en Japón en su primer compromiso ante la selección de Italia con derrota 2-0. Luego en su siguiente compromiso caería a manos de México por 2-1. Llegó el primer gol de la historia de Ecuador en las Copas del Mundo a través de Agustín Delgado. Y en el tercer compromiso, para sorpresa de muchos, Ecuador derrotó a la selección de Croacia. Esa selección de Croacia que iba perdiendo figuras, iba perdiendo ese buen fútbol que mostró en 1998, pero fue y dio la sorpresa cuando lo derrotó por 1-0 con gol de Edison Méndez. Y antes de seguir con nuestro programa, pues escuchemos precisamente el primer tanto de Ecuador en la historia de las Copas del Mundo. Hablamos del gol de Agustín Delgado, el Team, ante la selección mexicana, y venimos con el bloque final del Ritual Deportivo. Está haciendo hacia el número 21 Arellano, perdió la pelota y está recuperando el equipo de Ecuador. Sin embargo, Obregón hace un pase errado en última instancia y permite que recupere la pelota el equipo de México. Pase largo por intermedio de... Sí, fuera lugar ya se señaló una posición adelantada y entonces el tiro libre que ya cobró el equipo de Ecuador. Recibió Garrón, la bajó del Garrón, la tiene Garrón, la mató, la revive Garrón, pase largo, Delgado espera, pero la marca, correcto, marca también Delgado, sigue Delgado, sigue más Delgado, cerca del área del equipo mexicano, entrega Méndez a seguir y trae Méndez todavía sigue Méndez, entrega el balón hacia el costado derecho, Ulises de la Cruz, Ulises con Efeca, otra vez con Méndez, Ulises por la derecha, bien la jugada, cambia el perfil, centro, Delgado, gol, ecuatoriano, qué obra maestra, sensacional la jugada de Ulises de la Cruz con Méndez, Ulises, tira centro y Delgado, la pone en el marco mexicano, gol de Ecuador, gol ecuatoriano. Esta mi tierra linda del Ecuador, tiene de todo, ríos, montes y valles, sí señor, y goles de oro, con este golazo, cántalo, oh, oh, oh, oh, grítalo. ¡Qué jugada de la Cruz, señores! ¡Ulises de la Cruz, Ulises el bárbaro! ¡Qué bárbaro Ulises como jugador de fútbol! Hizo lo que tenía que hacer, cambió de pierna en una raya, en una rayita, en una baldosa y el centro lo conecta Agustín de novela para poner el primer gol. A ver si se drena un poquito el color. Era la primera jugada, la primera llegada, la pelota en las piernas del Conejo Pérez. El balón en poder del equipo de... La voz de Petronio Salazar nos acompañaba esta tarde en nuestro ritual, en otro segmento más de nuestros relatos deportivos, y escuchábamos cómo cantó el gol de Agustín Delgado en aquel lejano, ya aparece ahora, ¿no? Aquel lejano 2002, cuando Ecuador anotaba su primer gol en la historia de las Copas del Mundo. Pero Ecuador no tuvo también protagonismo solo por el fútbol y por su selección, sino también por otro ecuatoriano que estuvo inmiscuido en esta copa y fue a participar también del evento, pero como árbitro. Y hablamos de Byron Aldemar Moreno, pero no nos vamos a referir solo de él, ¿no? Sino a todas esas polémicas que hubo en la Copa del Mundo, porque este mundial también estuvo marcado por haberse jugado en dos sedes distintas, también por los goles de oro, que era muy común en ese entonces. Hoy en día ya muchos no conocen lo que era el gol de oro, ¿no? La muerte súbita, el mete gol gana, que popularmente lo conocemos en el barrio, sino también hubo muchas polémicas alrededor de la participación de Corea del Sur, que alcanzaría los cuartos de final. El Mundial del 2002 empezó con o dando más bien protagonismo a selecciones que no eran favoritas en el papel, una de ellas la selección de Senegal, por ejemplo, que derrotó a Francia, que era la última campeona del mundo, en la fase de grupos, luego eliminó a Suecia en los octavos de final, una Suecia con un joven Zlatan Ibrahimovic, una de las selecciones suecas que más prometía en los torneos, pero que finalmente no le alcanzaría, Turquía, que avanzó hasta las semifinales antes de perder con Brasil, y por supuesto, Corea del Sur, que no estaba en los planes de nadie, pero se terminó convirtiendo, no sé si en una sorpresa, pero sí se robó al menos la atención de los especialistas y del mundo del fútbol. Corea del Sur, la nación anfitriona, tuvo una racha que incluyó la eliminación a la selección de Italia en octavos de final y a la selección de España en los cuartos de final. Si bien todas se consideraron sorpresas, hubo muchos críticos que mencionaron que hubo arreglo en estos partidos. Bajo el cargo de Gus Hiddinks, los coreanos superaron por mucho a sus rivales anteriores y a sus rivales anfitriones hasta ese momento. La fase de grupo se disputó sin mayores incidentes para los surcoreanos, quienes aseguraron victorias convincentes ante Portugal y Polonia, además de un empate ante Estados Unidos. Los portugueses, y desde ahí empezaron las polémicas, se quejaron hasta el cansancio por las expulsiones de Beto y Joao Pinto, pero la verdad es que dentro de esos compromisos, pues Corea del Sur había merecido ganar y obtener el primer lugar de su grupo. En los octavos de final se cuestionó la manera de accionar, de impartir justicia por parte de Byron Aldemar Moreno, a quien nos referimos, al árbitro ecuatoriano, quien tuvo una actuación polémica para los italianos, así lo consideraron. Hasta hoy en día incluso no le perdonan todas sus actuaciones, pues hay que decir que expulsó a Francesco Totti dentro del tiempo regular, además que nulitó un gol de los italianos que hubiese servido para el triunfo. Hubo muchas repercusiones a partir de este compromiso. Como decimos, Byron Aldemar ha sido señalado en múltiples ocasiones por todo el mundo, por los italianos, por haber actuado de mala forma, según ellos, en este compromiso. Italia había dejado mucho que desear en el torneo, a pesar de contar con jugadores como Maldini, Cannavaro, Nesta, Inzaghi, Materazzi, Vieri, entre otros, pero la manera en que fueron eliminados dejó un mal sabor de boca en sus fanáticos. Hiddink alineó a Corea del Sur con un 3-4-3 en aquel compromiso y su presión provocó problemas serios al Azzurri desde el principio. Christian Vieri abrió el marcador a los 20 minutos y los fanáticos empezaron a agitarse por la serie de faltas no marcadas a su favor. El árbitro ecuatoriano Byron Moreno permitió a los surcoreanos ejecutar su robusto plan de presión con impunidad. Obligaron a los italianos a regalar un gol en el último tramo del partido antes de que An Jung-hwan anotara el gol del triunfo en el tiempo extra. Por su parte, los italianos fueron víctimas de la increíble letanía de errores arbitrales. Francesco Totti fue expulsado y Damiano Tomasi le anularon un gol, por supuesto, fuera de juego. Así reseñaba el diario español El País la actuación de Byron Moreno y la eliminación de Italia ante los coreanos del sur en aquella fase de octavos de final. Pero no solo aconteció con Italia, sino que las especulaciones de arreglos de partidos, de tratar de beneficiar al equipo local, aumentaron con el partido ante la selección española, a quienes los coreanos del sur los eliminaron en la tanda de penales y provocó que las quejas en este momento de los medios europeos pues aumentaran. El diario The Telegraph, con su periodista Paul Hayward, escribió lo siguiente: el historial dice que los coreanos eliminaron a España en la tanda de penales, pero el historial es una mentira y este torneo se convirtió en una farsa. fue lo escrito por el diario The Telegraph, diario británico, en referencia al compromiso. La prensa española tampoco perdonó la infamia, le dedicaron varios capítulos a los árbitros, varias notas a los jueces de líneas, para tratar de encontrar un culpable a aquella eliminación. Si Corea del Sur hubiese derrotado a Alemania en la semifinal, quizá hubiésemos visto, no sé, un levantamiento de armas, ¿no?, ante tales situaciones, pero no se dio. Michael Ballack eliminó a los anfitriones con su tanto, y de esa forma Alemania terminó con la racha de los coreanos del sur, que a partir del 2002 no han logrado tener una participación semejante, y terminó con aquel campeonato idílico para los coreanos del sur, pero que dejó un mal sabor de boca en muchas personas. Se acusó de como decíamos, de haberles pagado a los árbitros, de que hubo corrupción, pero no se ha probado absolutamente nada hasta el día de hoy. De esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa especial con las Copas del Mundo. Estamos ya a 2 semanas para que inicie la Copa. Tenemos todavía que hablar del Mundial del 2006, del 2010 y del 2014. Y por supuesto vamos a traer un programa bastante especial con todo lo que se viene sobre Rusia, la historia del país, su formación, su cultura. Vamos a tener un programa bastante especial que les pedimos que no se lo pierdan. No se olviden que pueden comentarnos en las redes sociales, nos encuentran en Facebook como Radio Barba Azul y nos dan sus comentarios. Mi nombre es Jonathan Arias, esto ha sido todo en el Ritual Deportivo de este día lunes. Una buena semana y un abrazo grande para todos. Los dejamos con otra canción y nos despedimos. Una buena semana para todos. Promocionales y publicidad.